¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí, es un avión! ¡Corran! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo. ¡Leyendo sus monitos! Al ser interrogado declaró: y lo haría de nuevo. Atención, este es un reporte especial del podcast de la revista Comicase. Hola chicos, soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comicase. Stand on the sunrise, disguised in the mist this morning. It's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back, and all my memories fade to black. And yet, I'm back. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición especial del podcast de la revista Comicase. Mi nombre es Jorge Tobalín, editor de la revista, y en esta ocasión tenemos a un invitado pues muy interesante, sobre todo para aquellos que están interesados en asistir a la próxima edición de La Mole, el 14, 15 y 16 de marzo en el World Trade Center. Se trata de Elías Ortiz. Gracias, Elías, por estar aquí en el podcast. Hola, buenas tardes a todos los comicaseros. Elías Ortiz, gerente de contenidos de La Mole Comic Con Internacional. Y bueno, pues vamos a resolverles todas las dudas que nos hicieron favor de hacernos llegar. Y bueno, de eso se trata, ¿no? De que puedan ustedes saber más acerca de lo que vamos a hacer en el evento. Estuvimos recibiendo dudas por Twitter y por Facebook. Por ejemplo, en La Mole se abrió un espacio para que ustedes dejaran sus preguntas. Se van a contestar todas. De hecho, hay muchas que obviamente se repiten, pero las hemos reunido bajo una misma categoría para que de una u otra forma ustedes queden con su duda resuelta. Igual en Twitter, muchas gracias a todos los que usaron el hashtag de DudasLaMole. También nos dejaron ahí varias preguntas. Pues vamos a empezar de una vez para que esto sea pues fructífero. Vamos a hablar primero un poquito de la compra de boletos y contenido de pases. ¿Cómo le hago yo si quiero ir a La Mole? Por ejemplo, Rey David Peñaflor pregunta bueno, en primer, antes de dar paso a la pregunta de David, ¿cuál es la forma más fácil de conseguir tus boletos para La Mole? Bueno, ahorita la forma que tenemos más fácil es obviamente Ticketmaster, que tiene muchísimos centros autorizados que se venden por internet, que se venden inclusive por teléfono. Y obviamente ahorita esa es la forma como más fácil de asegurar tu lugar, de asegurar tu copia del cómic conmemorativo, que ahorita vamos a tocar obviamente el tema sobre eso. Y esa es ahorita la única forma, ¿no? Para que la gente lo visualice de esa forma. Y obviamente ya mucha gente sabemos, tenemos el reporte de Ticketmaster, sabemos que ya mucha gente está adquiriendo su pase. Entonces sería bueno que si piensan hacerlo, pues ya viene la quincena, ya viene el 15 de febrero, que pudieran hacerlo, ¿no? Adquirir ya su 3D Pass a través de Ticketmaster en estos momentos. Porque hay varios tipos de boleto. Está el sencillo, el One Day Pass y el 3D Pass. ¿En qué se diferencia cada uno? Así es, la entrada general, que es como lo manejamos en Ticketmaster, es simplemente tu entrada al evento. Cuesta 120 pesos el viernes y 150 pesos el sábado o el domingo, más cargos por servicio de Ticketmaster, ¿sí? Luego está el One Day Pass, que incluye el cómic. De hecho, en la descripción de Ticketmaster ustedes lo encuentran como One Day Pass con cómic. Incluye la edición exclusiva de Superior Spider-Man número 29, con portada de J. Scott Campbell, Black Cat. Tiene costo de 220 pesos el viernes y 250 pesos el sábado o el domingo. ¿sí? Adicionalmente, estamos ofreciendo el 3-Day Pass, que incluye la entrada los 3 días del evento, ¿sí? Que sería la suma de 2 días de 150 y un día de 120 pesos para un total de 420 pesos, más el cómic, que tiene un valor aproximado de 130 pesos, y la revista Comicase, que tiene un valor aproximado de 70 pesos, ¿sí? Entonces, adicionalmente vamos a anunciar por ahí un coleccionable extra que vamos a dar a conocer, que va a entrar en el 3-Day Pass únicamente, y que, pues ya se enterarán próximamente. Entonces, hay tres formas una forma de comprar tu boleto en Ticketmaster. Hay tres opciones, ¿no? La que se acomode a tu presupuesto. Obviamente, si tienes posibilidad, vete por el 3-Day Pass, porque es el que contiene las dos ediciones especiales que se van a estar dando en la Mole, y te ahorras las filas eternas que se hicieron el año pasado, en marzo, en el World Trade Center. Eran filas que llegaban afuera del edificio, y si tú llegas con el 3-Day Pass o con el One Day Pass incluso, pues pasas mucho más rápido a la zona de exhibición, ¿no? Exacto. De hecho, en la entrada general, el One Day Pass y el 3-Day Pass te van a dar el mismo acceso rápido, porque tú ya llegas con un boleto, ¿sí? Entonces, hay una fila que se hace en la mañana para la gente que llega muy temprano a la Mole, pero obviamente ya tienes tu boleto, ¿sí? Ya no tienes que hacer una fila extra para esperar que 1,000 personas compren su boleto y tú estés entre esas 1,000, y obviamente tardes al entrar, ¿no? Créanme que en esta edición el tiempo es algo muy valioso para poder conseguir algunas de tus firmas o sketch, ¿no?, de los invitados. Y entonces nos pregunta, por ejemplo, Fernando Pineda, que si hay otra forma de comprar boletos que no sea en Ticketmaster. No, por el momento, como decía Elías, la única forma ahorita de comprar tus boletos es en Ticketmaster, o si quieres, el día que tú vayas a la Mole lo puedes comprar en la taquilla. Y muy interesante, por ahí alguien también preguntaba que si tú puedes llegar a la taquilla de la Mole, del World Trade Center más bien, y comprar boletos para el día siguiente. Se puede nada más para el día en el que estás llegando, ¿no? Exacto, sí, solamente se puede comprar para el día en curso. Ahorita seguramente vamos a llegar a esa duda, pero había alguien que preguntaba que si compraba el One Day Pass para el viernes, pero él quería ir el sábado, que si valía. Entonces tienes que comprar obviamente el One Day Pass o la entrada general o en cualquiera de esas dos formas para el día que vas a ir, ¿sí? No puede valer el otro día, ni te van a entregar el cómic al otro día ni nada, solamente el día que vayas, ¿no?, en el caso del One Day Pass. Alfredo Monter preguntaba que si el One Day Pass o el 3-Day Pass te permitía formarte primero para ver a los invitados ya dentro de la convención, es decir, que si iba a haber alguna fila especial o algún trato preferencial. No tenemos trato preferencial. Eso es algo que quisiera un poquito alargar más para que la gente esté pendiente sobre esto. No tenemos trato preferencial ni hicimos un VIP, por eso se llama 3-Day Pass en este caso, porque queremos que toda la gente reciba el mismo trato, ¿no?, para las filas, en este caso, que sabemos que van a tener alta demanda algunos de nuestros invitados, y que no quisiéramos que obviamente hubiera gente que se quedara a lo mejor sin su firma en sus cómics, ¿no?, o tal vez algún sketch de alguno de los invitados, ¿no? Entonces, no va a haber filas preferenciales para nadie, y es algo, cuestión cultural también, que queremos hacer para la gente, que obviamente entiendan que los invitados vienen, pero no, muchas veces obviamente son humanos, se cansan, y no queremos dar una mala impresión de que los fans en México son abusivos, o que muchos de nuestros autores de hecho se quejan mucho de cómo actúan en Estados Unidos algunos de los fans, o algunos de los revendedores en este caso, que son los que quieren muchas firmas, ¿no? Entiendo que debe haber muchos fans con colecciones completas de muchos de nuestros autores que vienen, pero desafortunadamente yo creo que es tiempo de que nuestros fans, y espero que lo tomen de la mejor manera, decidan ver cuáles son los mejores cómics que tienen de cada autor, y que quieran firmar esas ediciones que tal vez les gustaron más, que tal vez por el escritor le gustó más, o por tal portada, etcétera, y no tanto llevar como colecciones completas a firmar, porque definitivamente no, al menos no en esta edición lo vas a poder lograr por el límite de firmas que vamos a tener, y pues definitivamente es algo de cuestión cultural, que aparte créanme que ustedes fans que nos van a escuchar, créanme que los autores se van a ir súper contentos si no los presionamos o ustedes los presionan llevando demasiados cómics, ¿no? Nosotros, en cuanto el invitado obviamente nos diga que se va a retirar o que ya está muy cansado o algo, así sea antes de la hora que se termine el evento, bueno, pues eso se va a retirar, ¿no? O sea, eso nunca hemos obligado a nadie ni podemos obligarlo, ¿no? Pero sí hay muchos fans que nos han tocado en ediciones anteriores, sobre todo esa de marzo del año pasado, que desafortunadamente les tratábamos de explicar que los autores se iban a ir a comer y había mucha gente que casi, oye, pues es que me firme antes de que se vaya a comer, pero es una cuestión cultural, o sea, ya se tiene que ir y ya se tiene que ir, ¿no? Entonces, ojalá que sean más humanos los fans en cuestión, que piensen de manera más humana en cuestión de los autores, porque sí es muy desgastante firmar muchos cómics. Y estos autores que vienen van a tener una alta demanda, ¿no? Perfecto. Por otro lado, Harry Zen preguntaba que si tú compras el 3-Day Pass, que si te iba a incluir el tradicional artbook. Como acabas de mencionar hace un ratito, el 3-Day Pass incluye el cómic de Superior Spider-Man y la edición de Comicase dedicada al 75 aniversario de Batman. En esta ocasión no incluye el artbook, pero ahorita en un momentito más te vamos a hablar un poquito más a fondo de cómo vas a poder conseguir el artbook. ¿Y por qué? Y Hugo González pregunta, ¿la venta de los boletos que si se hará solamente por Ticketmaster o que si se podrá conseguir en la entrada de la convención? Ahí está otra de las respuestas que ya dimos, Hugo. Puedes comprarlo el mero día si quieres, nada más que con la desventaja de que encontrarás una fila seguramente larga, sobre todo en las mañanas y yo creo que las primeras horas de la tarde. Y es la entrada general, que no te incluye ningún coleccionable de los que se van a estar dando de forma exclusiva con el One Day Pass o el 3-Day Pass. La edición pasada, y es algo que ha ocasionado varias preguntas repetidas, es que ya en los días más cercanos al evento se pudo conseguir el pase para la mole sin cargos de Ticketmaster en la tienda de Comixado. Preguntan mucho si en esta ocasión se va a poder hacer algo similar. Sí, mira, no tengo esa respuesta aún porque eso depende básicamente de la venta que tengamos en línea y en Ticketmaster a través de centros autorizados y demás. Y hasta ese momento lo que pasó esa vez con The Comixado es que quedaban algunos de los pases y ya quedaban pocos días, ¿sí? Y entonces nos permitieron a través de una negociación con Ticketmaster hacer esa venta de únicamente, de hecho fueron 25 pases, ¿no? O sea, tampoco fue una cantidad muy grande, que me imagino viendo que la gente puso, me imagino que esa gente se enteró después, probablemente no alcanzó a comprarlo aquí, y obviamente ahorita le llama la atención que haya sido sin cargos, ¿no? Entonces, en efecto, si llegara a suceder la misma situación, que quedaran algunos pases remanentes por ahí, y ya estuviera cercano el evento, entonces existe la posibilidad de que se pudieran vender como lo hicimos de forma extemporánea y en una forma muy limitada. Entonces, también yo creo que hemos recibido esa pregunta más de 25 veces. Entonces, no creo que fueran a alcanzar como mucha gente ese pase de esa forma. Están seguros de que si existe la posibilidad lo vamos a hacer, pero ahorita recuerden que es el World Trade Center, recuerden a los invitados que vienen y recuerden a los coleccionables que tenemos. Y estaba teniendo mucho mayor demanda de la que tuvo en la pasada edición el 3-Day Pass y en este caso el 1-Day Pass. Y ahora sí que como fan recomendarles, ¿no? Como cualquier recinto, cualquier lugar en el que se hace un evento, todos los lugares tienen un cupo o sea, un cupo, un límite. Por más gente que llegue, hay un momento en el que por cuestiones de seguridad o incluso me imagino que de los mismos contratos y demás y reglas del lugar en el que se está realizando un evento, ya no puede pasar una sola persona más después de cierta cifra. Eso también puede pasar, obviamente, en la mole, ¿no? Entonces, a lo mejor no conviene tanto que te esperes hasta el mero final para conseguir tu pase. Si tienes la posibilidad, consíguelo desde antes, porque así al menos ya tienes la entrada asegurada, ¿no? O sea, a lo mejor si ya llegas a media tarde del sábado, que va a estar a reventar seguramente y con muy buen ambiente, vas a llegar y ¿qué tal si en una de malas ya no puede entrar más gente, ¿no? Nada más los que ya tenían boleto en la mano, no sé. Sí, exacto. De hecho, si hay un límite por día, combinado entre 3-day pass, 1-day pass y la entrada general, porque precisamente por cuestiones de seguridad y contratos, Ticketmaster te solicita el aforo que tiene realmente el lugar. Y adicionalmente tienes que entregar una serie de papeles en las que tú pones el plano, porque obviamente el lugar tal vez tenga más capacidad, pero a la hora de poner stands, a la hora de poner artisal y demás actividades, la capacidad se va a reducir dramáticamente, ¿no? Entonces, es obvio que hay un límite y por eso es que estamos ahorita todo el tiempo comentando sobre la venta de pases. Porque desafortunadamente si se llegan a terminar en línea, tal vez ni siquiera vaya a existir esa famosa fila larga, ¿no? Pues para poder entrar al evento, ¿sí? Obviamente esto se les avisaría, y bueno, esperamos que todo el mundo pueda conseguir una entrada, ¿no? Para terminar con las preguntas de pases y qué incluye cada uno de los paquetes, por decir así, y la compra de boletos, David Cox preguntaba que hasta cuándo vas a poder comprar el 3-Day Pass. Es hasta agotar existencias, ¿no? Tiene un límite, y obviamente si se acaba, de hecho tiene un límite de 1,000, si se acaban los 1,000 3-Day Pass, y yo creo que lo que más nos dolería sería que no vayamos a conseguir la revista Comicase, porque obviamente el Superior Spider-Man también tienes la oportunidad de conseguirlo con el 1-Day Pass, más no la revista. Sí sería dolorosísimo no tener la revista, ¿no? Acuérdense que trae portada de Brian Boland, revísenla. De hecho, ahí está pegada junto al reproductor donde ahorita seguramente están escuchando este episodio del podcast Comicase. Y Oscar Ortega también nos preguntaba sobre el 3-Day Pass, que si es una especie de VIP, que si tenía algún derecho o privilegio especial quien lo tuviera. Ya comentaste sobre eso, es tu entrada con tus coleccionables y uno extra que se va a anunciar en breve. Preguntan ya por otro lado, en cuanto al artbook, ¿no? ¿Ya cuántas ediciones van del artbook? Llevamos 4 ediciones del artbook, que fue la cuarta fue la que hicimos en homenaje a la mole. Vamos por el artbook número 5, que obviamente va a estar muy muy padre, como habíamos comentado en ediciones anteriores, es sobre chicas, sobre las mujeres en los cómics, las heroínas en los cómics, con introducción de Mark Waid, ilustraciones de varios profesionales que ya verán, y obviamente la mecánica va a ser a través de una casa hogar, ¿sí? En esta ocasión no incluimos dentro del 3-Day Pass el artbook, precisamente porque obviamente hicimos un mayor tiraje del artbook en este caso y estamos incluyendo coleccionables de verdad muy muy muy buenos, y queremos que obviamente no queremos quitarle más bien el beneficio a la casa hogar, en este caso si se llegaran a vender todos los 3-Day Pass, de quitar esos artbooks, ¿no? En esa parte, y obviamente quitar donaciones en este caso, ¿no? Entonces desafortunadamente no va a haber artbook en el 3-Day Pass y creemos que en el futuro no va ya a seguir conteniendo el 3-Day Pass el artbook, pero sí creemos que a la gente le ha caído súper bien el poder donar algo para que te den una pieza bastante padre de arte, y lo vamos a seguir manejando de esa forma con el objetivo de que obviamente la casa hogar se lleve todo el beneficio, ¿no? Completamente. Así más o menos queda tu respondida a tu pregunta, Francisco Sandoval. Gracias por dejárnosla en el Face. Y por cierto, de qué tratará la donación. Usualmente lo que se hace es, se publica en el sitio de La Mole, en lamole.com.mx o en el Facebook de La Mole, un listado de artículos de limpieza, de higiene personal y de comida, bueno, de alimentos. Y tú, con que cubras cualquiera de esos renglones, de esos puntos, de esa larga lista, te haces acreedor al artbook. O sea, tú puedes entrar al edificio cargando tus víveres y llegas al stand que va a tener esta casa hogar, que se anunciará en breve, y los dejas y te dan tu artbook. Así va a ser la cuestión, Francisco. Y ha funcionado muy bien, porque ahora sí que entre más donativos haya, obviamente le están ayudando a un chorro de niños, ¿no? Y a estas asociaciones que están trabajando, pues, por causas muy, muy positivas. Preguntan muchísimo, obviamente, por los cosplayers. Enrique Martínez, es la primera vez que va a ir a La Mole y quiere saber si tiene que pagar por las fotos con los cosplayers. Fíjate que es un tema que de hecho nos han tocado mucho, si tiene que pagar las fotos. No estamos seguros, de hecho esa información ya la preguntamos con los cosplayers correspondientes que vienen y estamos en espera de que nos confirmen si alguien de ellos va a cobrar. Ahora, ahí ojalá que todos puedan escuchar esto, la mayor cantidad de personas que tengan dudas sobre esto. Les quiero contar rápidamente que los cosplayers regularmente vienen en una forma artística, digámoslo así, y obviamente lo único en lo que ellos pudieran ganar como dinero por el tiempo que están invirtiendo y los trajes que hicieron, que realmente salen muy caros a veces dependiendo las piezas que tengan que meterles, pues buscan ellos como recuperar de cierta forma y obviamente ganar algo con la venta de sus prints o fotografías, algunas fotografías que traen tamaño fotografía, tamaño carta, tamaño tabloide, dependiendo. Y lo que ellos esperan es como que tú compres una foto, que compres un print y te saques una foto obviamente con ellos y te lo firmen, ¿no? En dado caso. Entonces, desafortunadamente la cultura de aquí de México nos ha permitido que eso se entendiera como correctamente y lo que hacen mucha gente es que llegan y se forman a las fotos gratis, ¿no? En este caso, entonces eso fue lo que pasó la edición pasada, que es por lo que mucha gente tiene dudas ahorita de si las chicas van a cobrar, y no sabemos, ¿sí? Esto es dependiendo la demanda. Ya de todos modos les expusimos el caso que tuvimos la vez pasada en el que era demasiada gente la que quería fotos gratis y nadie compraba nada, ¿sí? Entonces, si hubiera obviamente un equilibrio en el que los fans dijeran, bueno, no sé, de cada 5 fans uno va a comprar un print, seguramente a las chicas les va muy bien, vale la pena el haber venido a México, haber conocido a todos sus fans, quieran regresar y no se van con el sabor de boca de que pues todos querían la foto gratis y mi producto, que al final lo estoy desarrollando para el fan, nadie lo peló, ¿no? Entonces, y aparte pues me voy como sin ganar nada, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo entendamos y que desafortunadamente puede ser que la respuesta sea positiva a que sí cobren las fotos algunos de los cosplays por la alta demanda, ¿sí? La mayoría de los cosplayers, y lo voy a explicar rápidamente ya para terminar este punto, la mayoría de los cosplayers americanos de hecho han hecho una forma de vida a partir del cosplay profesional, ¿sí? De hecho nos criticaban mucho sobre el cosplay profesional, realmente sí existe, o sea, en Estados Unidos ese término ya existe y puedes vivir de eso, o sea, porque eres un profesional del cosplay, ¿sí? Entonces, ya es sobre todo los gringos vienen con esa idea, ¿sí? Entonces, Jokers, Harley y Ivy seguramente vienen con esa idea de obviamente ganar algo sobre su mercancía, ¿no? Lo que traen y sobre las firmas. Y Beauregard, que viene de Europa, viene probablemente con otra idea, ¿sí? Pero bueno, ojalá que los fans nos ayuden a que haya un equilibrio y estoy seguro que si logramos ese equilibrio, nadie va a tener esa preocupación de si me cobran o no por las fotos, ¿no? Que de todos modos se avisaría antes del evento en las redes sociales de La Mole, sí, y los precios. Me imagino que tampoco no se vayan a espantar, tampoco creo que sean excesivos o abusivos los precios de las fotos. Y muchas veces se ha hecho la cuestión de tú me compras el print, pues toma, la foto va incluida, por ejemplo, ¿no? Sí, de hecho ha sucedido que De repente algunos cosplayers ponen su promoción de si me compras un print te puedes sacar una foto conmigo, pero si me compras dos prints te puedes sacar hasta 5 fotos. O podemos, o sea, hacer armar algo, ¿no? Porque de repente a lo mejor alguna gente quiere hacer algún sketch, ¿no? Algo específico. Y sí ha pasado, ¿no? Pasó con Katie Moore, ha pasado, ¿no? Entonces, estoy seguro que son cuestiones que se ven a la hora del evento. Obviamente, como dices tú, vamos a mencionar en la medida de lo posible y de que tengamos la información si va a haber cobro o no, y los costos de los prints, que obviamente ahorita, de hecho, si ya revisan, hay algunos costos ya de la guía de compras, ¿no? De algunos de los artistas y en este caso cosplayers. Perfecto, entonces pues ahora sí que si tanto han esperado para ver, poder convivir, tomarse una foto, saludarlos a muchos de estos cosplayers que son muy muy populares y que por primera vez están en México, y de los que han traído la mole en muchas ocasiones ha sido la primera vez que han venido al país, aprovechen, ¿no? Y apóyenlos. Si ustedes quieren que regresen después, que exista la posibilidad de que regresen, háganles que se lleven una buena experiencia, ¿no? O sea, que el tiempo que le invirtieron viajando desde Australia, desde Europa, desde Alemania, desde Estados Unidos, desde donde hayan venido, les haya valido la pena, porque como decías hace ratito, ellos le invierten su negocio, obviamente es algo que les gusta, es una pasión que les gusta demostrar por medio de los trajes, ¿no? De estos disfraces. Pero obviamente les tienen que invertir dinero porque se deben parecer lo más posible a como se verían en la vida real o a como lo ves en los cómics o en los videojuegos o en el manga tal o en un anime. Entonces es una inversión que ya le tienen metida ahí, más los prints y todo lo que es por adelantado, ¿no? Un gasto por adelantado que tienen que recuperar, imagínate. Entonces si vienen y fueron puras fotos gratis de miles y miles de fans y se regresaron con todo lo que traían cargando, no van a querer regresar. Entonces mejor estén muy al pendiente más bien de la decisión, que ahora sí que es totalmente de los cosplayers, como fue la vez pasada. O sea, no fue una cuestión de la mole, que yo creo que valdría mucho la pena decir, lo que venden los cosplayers no hay un porcentaje que digas, oye, la mole te está cobrando una comisión por fotos o ese es su negocio, ¿no? Sí, de hecho aplica para todos. Para cualquier invitado, nosotros no recibimos ni un solo quinto de los invitados. En cuestión, hablando de Star Wars, los invitados de cómics o de cine, y en el caso de los cosplayers, no, la mole no recibe nada, ¿no? La mole invita, convoca a estas personalidades y les abre el espacio y les da todas las comodidades para poder venir al evento, ¿no? Pero definitivamente nosotros no tenemos ningún control sobre eso. Entonces, si en un momento dado alguien vende los sketches en un precio, un artista, y de repente los vende más caros, pues es completamente su decisión y es su problema. Y muchas veces, y se los digo honestamente, lo hacen. Si alguien sube el precio, y sucedió con, es una anécdota que va a lo mismo del cosplay, sucedió con Dave Johnson, que daba los sketches súper baratos, los head sketch, y tuvo una fila así dice que le dolía muchísimo la mano, porque se le ocurrió darlos muy baratos, ¿no? Creo que costaban $10. Entonces, al siguiente día ya los tuvo que dar en 20 para reducir ese porcentaje. Y esa es la forma en la que actuamos los mexicanos, ¿no? O sea, ya cuando me dan más caro lo pienso más, ¿no? O sea, lo pienso dos veces. Entonces, digo, los invitados la verdad es que se van con muy buen sabor de boca, pero han tenido que como adaptarse, ¿no? Como este Doomsday que se adaptaba dependiendo los golpes que le diera Superman, era como iba adaptándose, ¿no? Entonces de repente pasa eso, ¿no? Se tienen que adaptar en ese momento y son cosas que no podemos controlar. Sabemos que la gente lo ve y que de repente hay quejas, pero no tenemos control sobre eso. Realmente dependemos de la cultura que tengamos aquí y de que entiendan que pues, tienen que apoyar de alguna u otra forma a los invitados, ¿no? Que por cierto, me imagino que para la mayoría de todos los invitados que vienen es la primera vez que vienen a un evento de cómics o de entretenimiento en México. Yo creo que cuando vienen apenas no se imaginan la cantidad de gente que los está esperando, más allá del Facebook, más allá de los retweets, la gente que en verdad se levantó temprano y va a estar formada horas para verlos y viajaron de lejos. Yo creo que es cuando de repente tienen que modificar sus propias reglas que ellos pusieron o sus precios o demás, ¿no? O sea, ven las filas, ¿te acuerdas las filas gigantescas que estaban con Angie Knight hace año y medio? No, menos, ¿no? Fue en julio. En julio pasado eran impresionantes. Entonces yo creo que ya sobre la marcha los cosplayers que son tan populares, los mismos artistas, escritores, dibujantes, tienen que alterar de repente su plan de vuelo, ¿no? Sí, exacto, eso sucede bastante, o de repente hay artistas que dicen, por ejemplo, el caso de Capulo, pues el evento era de 10 de la mañana a 8 de la noche, ¿no? Pero la mayoría de los días se salió a las 6, 5 y media, dependiendo porque tenía un panel o una conferencia o algo, pero les firmó a muchísima gente, ¿no? O sea, le firmó a demasiada gente, entonces, obviamente tuvo que modificar su horario porque él no se esperaba, o sea, no esperaba esa respuesta, y dice que la única vez que tuvo algo similar, que en México fue la convención en donde más gente ha tenido para firmas, pero que donde tuvo una respuesta similar fue en Alemania, que fue una convención en Alemania y que sí la gente estaba esperándolo, pero cañón. Sí, por la cuestión de Batman, ¿no? Pero ni siquiera en Estados Unidos tiene esa convocatoria, ¿no? De gente. Mencionar también igual de las personas que se vieron súper profesionales y súper amables, excesivamente amables con los fans en la convención de marzo fue Dan Slott. Tengo entendido que ni se paraba a comer, pero por decisión propia. O sea, él tenía al lado... ¿Qué botana le gustaba? ¿Eran gansitos o qué? ¿Algún pastelito le encantó? Todo tipo de pastelillos. Tenía al lado su refresco. ¿Cuál descubrió aquí que le gustaba mucho? Era el jarrito, creo. El jarrito le encantó aquí en México. Lo quería probar. Y se quedaba horas y horas y prefería no pararse a comer porque veía que había gente que quería conocerlo y posaba con todos y hacía la señal del hombre araña de estar disparando los lanzadores y no se paraba y no se paraba de tanto trabajar. Él mismo ya tenía dolorida la mano, pero él quería seguir atendiendo a sus fans porque nunca sabes si es la primera o la segunda o más bien o la última vez que vas a poder tener contacto con ellos. Sí, exacto. Muchos autores hacen el viaje internacional en este caso y realmente muchos de los autores nos dicen que quieren regresar, ¿no? O sea, muchos, la gran parte de los autores, pero también muchos no sabemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son muy populares. Por ejemplo, yo creo que Slott de cuando vino ahorita todavía va a ser más popular por el regreso de Peter Parker, o sea, todavía yo creo que va a haber un crecimiento de popularidad en ese aspecto, ¿no? Digo, con Superior Spider-Man yo creo que se hizo un trabajo muy, muy padre. Y ahora obviamente le toca reiniciar otra vez Amazing Spider-Man y todo. Y obviamente se va a volver mucho más popular porque la etapa que le está tocando es muy importante. Obviamente hay otros autores que tienen otro tipo de carrera o hacen otro tipo de cosas. Tienen diferente popularidad. Y hay muchos que quieren regresar, incluido Capulo, ¿no? Él quiere regresar a México, Finch quiere regresar a México, pero a veces, obviamente, el tiempo que pasa para que regresen no es como de un año o dos o tres, ¿no? A veces es más. Entonces, tenemos, obviamente, los fans tenemos que aprovechar, los fans tienen que aprovechar, que vengan, pero sin, obviamente, hacer ese abuso, ¿no? Que era lo que comentábamos. Para que obviamente se vayan contentos. Con respecto a las portadas variantes y demás, todo lo que son estos coleccionables que incluye el 3-Day Pass o el 1-Day Pass. Old Man Logan preguntaba algo muy, muy lógico. ¿Por qué ahora que se sacan cómics como este de Superior Spider-Man o el de la convención pasada, el de Walking Dead con Kamit en este caso, por qué no traer al mismo tiempo a los autores de estos mismos? Que es una pregunta muy, muy, muy lógica. Y también me gustaría que recalcaras qué tiene en verdad especial el cómic de Superior Spider-Man qué lo hace en verdad distinto a lo que podamos ayer haber visto en una convención de cómics, y contestarle a Old Man Logan sobre esta cuestión de, pues ya, a ver, me sacas de Walking Dead número uno, sacas de Superior Spider-Man, ellos quieren saber cómo poder ver a esos autores aquí en México. Mira, bueno, primero, el por qué sacamos cómics variantes es porque queremos ofrecerle al público algo totalmente diferente y hacer historia en cuestión de esta parte del cómic, ¿no? Tanto nacional o cómic que se imprime en México como en Estados Unidos, ¿sí? Ya lo dijimos, queremos hacer historia y por eso estamos haciendo también lo de Amazing Spider-Man. Ahora, las cuestiones de negociaciones con las editoriales no son tan fáciles como nosotros quisiéramos, ¿sí? Por ejemplo, les voy a platicar que cuando fue The Walking Dead, nosotros queríamos que la portada fuera de Tim Seeley o Michael Golden, ¿sí? En este caso, Image Comics nos respondió que no estaban haciendo ahorita como portadas especiales de convenciones, que ya tenían muchos compromisos de portadas con los artistas y demás cosas, y que entonces era muy complicado para ellos poder sacar una más, y estaba un poco apresurado, ¿no? El tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nos ofrecieron fue hacer la portada original en escala de grises, que no existe al día de hoy, ni existirá seguramente, para esta edición, ¿no? En este caso, obviamente, nosotros corriendo, pues buscamos a Tony Moore y a Robert Kirkman, que de hecho Robert Kirkman ya lo hemos buscado desde hace mucho tiempo, pero son dos cuates muy, muy ocupados y por las fechas pues no pudimos coincidir, pero al final pues el cómic creo que fue muy, muy atractivo para las personas, ¿sí? Lo mismo sucede con Marvel. Para poder ponerse de acuerdo y hacer todo el teje-maneje de que Campbell viniera o Campbell hiciera la portada o que otro dibujante hiciera la portada, también es complicado, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de, no sé, Paolo Rivera, existía una posibilidad de que Paolo Rivera hiciera la portada de Superior Spider-Man, ¿sí? Pero el problema era sus deadlines. Entonces, hay fechas que Marvel tiene para que se pudieran cumplir dentro de poder entregar a tiempo, ¿sí? La portada, y que obviamente se pudiera producir, si no, de otra forma no. Entonces, es por esa razón que, bueno, nos ofrecen hacer esta ilustración de J. Scott Campbell en la portada de Superior en Spider-Man, con tal de poder sacar adelante el producto, porque por tiempos muchas veces no se puede coincidir con artistas. Igual a J. Scott Campbell, lo hemos estado invitando constantemente. Pues obviamente no tenía o no tuvo la oportunidad de ahorita de venir en marzo, que créanme que si me escribiera mañana que viene lo traemos, no hay problema, sería un super hit, pero no es tan fácil. O sea, a veces queremos hacer las cosas y quisiéramos poder obviamente tener al artista o alguien de los que participaron, y no es tan fácil. En este caso sí va a estar Edgar Delgado, ojo, él coloreó esa portada, ¿no? Entonces, digo, pobre Edgar, ¿no? Porque va a firmar muchos cómics, ya por ahí decía en el Twitter, pero está muy emocionado él de que se haga esto. O sea, yo platiqué con él recientemente, estaba bien emocionado de que va a salir algo de su trabajo en una portada variante en México, ¿no? Entonces, vamos, no son imposibles estos invitados, pero vamos, son cosas que pueden llevar su tiempo, ¿no? O sea, y vamos, no es algo en lo que no haya pensado el evento tampoco. Seguramente lo vamos a hacer pronto. Seguramente, digo, viene la edición de noviembre y vamos a trabajar durísimo para poder tener a un artista y una portada variante. ¿De qué otra forma se podrá conseguir el especial de Comicase si solo se compra el One Day Pass? Pregunta Danny Stark. Solamente, es que la cosa es que la revista, la edición especial de Comicase, solamente va con el 3-Day Pass. En el caso de que quedaran 3-Day Pass sin dueño, esos ejemplares seguramente se pondrán a la venta, posiblemente en la mesa de Comicase y en el mismo Artista Lip. O se anunciará en su momento ahí en el Facebook de La Mole, en el caso de que quedaran algunos ejemplares. Pero ahora sí que a la segura, cómprate el 3-Day Pass. Dani. Gibran Ramírez, ¿de qué otra forma se puede conseguir el cómic de Spider-Man aparte de los pases especiales? Dice, ¿y qué tan limitada es la edición de Spider-Man? ¿Va a haber otra forma de poder conseguir este cómic? Sí, mira, efectivamente van a poder conseguir el cómic en el evento, pero igual va a pasar igual lo mismo que con Comicase, ¿sí? Si sobran del One Day Pass y del 3-Day Pass copias, entonces seguramente van a poder ustedes adquirirlo, ¿sí? No estamos seguros de que lo van a poder hacer, pero si llega a sobrar cómic para poder adquirirse en el evento, va a tener un costo de $130, que fue lo que mencioné al inicio del podcast. Igual la revista va a tener un costo de $70. Entonces, si hacen cuentas con todos los cargos de Ticketmaster, en cuanto al One Day Pass y el 3-Day Pass, vamos a hacer una suma muy rápida, que son $120 del viernes más $150 del sábado y $150 del domingo, son $420, ¿sí? Más $130 del cómic, son $550. Ahí ya llegamos al monto de lo que te cuesta sin cargos por servicio el 3-Day Pass, ¿sí? Ahora, aumentale los $70 de la revista, serían $620, y adicionalmente el coleccionable que estamos por decir. Entonces, si estás como pensándole que a lo mejor cuando llegue el evento te vas a ahorrar algo, realmente no te lo vas a ahorrar. Y cabe mencionar que el tercer coleccionable igual va a ser exclusivo del 3-Day Pass, y probablemente ese, y no tenemos la seguridad, vaya a existir fuera de, ¿sí? O sea, que sobren, ¿sí? Probablemente ese coleccionable que no hemos podido anunciar aún, solamente existen las cantidades que se haga que salgan del 3-Day Pass comprados ya como tal, ¿sí? Entonces, okay, te perderías ese forzosamente, ¿sale? Entonces, yo creo que sí sería importante que hicieras cuentas de que realmente con todos los cargos te va a salir bien tu 3-Day Pass y tu 1-Day Pass, ¿no? Y que finalmente algo muy importante es, bueno, ok, me quiero ahorrar, si llega a sobrar, me quiero ahorrar un dinero, ¿no? Porque lo compro dentro del evento y me compro la entrada regular en el evento. Y si ya no hay entrada regular, y si se acaban los 1-Day Pass y si se acaba el 3-Day Pass, ¿cómo le vas a hacer, sí? Porque obviamente este evento, como has mencionado en redes sociales, sería casi el evento histórico que hayamos hecho por los autores que vienen. Inclusive habían comentado amigos de Estados Unidos que quisieran venir al evento porque juntamos a los invitados que en Estados Unidos no pueden juntar en un evento, ¿sí? Que obviamente los junta a San Diego, que obviamente los junta a Nueva York, pero ahí te cuento cuánto tiempo puedes disfrutar de ellos o siquiera verlos, ¿no? Porque muchos tienen el famoso signing session de una hora en el booth de DC, y una vez al día, una hora, el viernes y el domingo, ¿no? Por decir, y ya eso es todo, o sea, no hay mesa, no hay forma de nada, ¿no? De volverlo a ver, básicamente lo ves ahí y ya, o sea, no hay ninguna otra actividad que pudieras como tener con él. Entonces, eso es súper importante, porque si se llega a acabar todo, si llegan a acabar los pases por la alta demanda, pues ya no les cuento, ¿no? Entonces, lo que ahorita piensas que te pudieras ahorrar probablemente sea algo no positivo al final, porque si se acaba, pues ya fue, ¿no? Y Juan Carlos Ruiz Becerra preguntaba esta cuestión de que si yo me compro mi One Day Pass para el viernes o el sábado, que si puedo recoger mi cómic al día siguiente. No, es el día que lo compra, el día al que lo compres, ese mismo día tienes que recoger tu coleccionable, ya sea del One Day Pass o del 3-Day Pass. Va a haber un módulo especial, como ha sido en las ocasiones anteriores, en las ediciones anteriores de La Mole. Llegas con tu boleto de Ticketmaster y ahí te lo van a entregar todo lo que te corresponde. Cryville también preguntaba sobre el cómic de Superior Spider-Man, que si se iba a poder vender o que si solamente teniendo el One Day Pass. Ya comentaste de eso también. Y que si el cómic edición especial está limitado a uno por persona, uno por One Day Pass. No, ahí sí no lo estamos limitando. podrías tú comprar, digo, sería como medio raro, ¿no? Pero podrías comprar muchos One Day Pass y obtener tus copias, ¿no? Pero pues depende de cada quien realmente cuántas copias vaya a querer. Y como les decía, realmente vamos a poder tener una visión más amplia de si va a haber sobrante y si va a poderse vender dentro del evento hasta días antes. Y seguramente lo vamos a anunciar, créanme que a lo mejor si ahorita quieres asegurar tu copia, compras tu One Day Pass, y si de plano decimos, ¿sabes qué? Ya esto ya se está llenando y ya no va a haber, pues igual ya puedes correr por tus otros One Day Pass porque se supone que ya no lo vas a poder conseguir dentro del evento, ¿no? Pero obviamente sí hay gente como estos casos, y me imagino que va a haber mucha gente que no solamente va a querer uno solo, porque la verdad es que el cómic va a salir muy bonito. Obviamente le vamos a avisar, ¿no? Para que pueda conseguir en este caso más, si es posible, ¿no? Destacar que este cómic de Spider-Man es impreso por Marvel Estados Unidos. O sea, no se va a hacer aquí en el país, sino lo mandan desde allá, desde la Casa de las Ideas, en inglés, muy importante. Y que la historia, que el capítulo, ese número en especial, cuando tú lo estés leyendo ahí en la mole, que lo estés recibiendo, esa misma semana se está publicando en Estados Unidos de forma paralela, ¿no? Sí, ese cómic sale el miércoles anterior, que sería 12 de marzo. Y obviamente nosotros lo vamos a vender a partir del 14, que son 2 días después de que sale en Estados Unidos. Pero pues realmente estás leyendo lo que salió en ese momento. Ahora, yo sí les recomendaría no leerlo, ¿verdad? Que lo guarden muy muy bien, porque digo, ya vieron lo que pasó con Walking Dead, que sí tiene un valor en el mercado. Y yo creo que sería muy importante comentar esto sobre el cómic, ¿no? Y esto es hablando sobre coleccionismo y sobre el precio que tiene un cómic en el mercado internacional, ¿sí? Hoy en día, todos los cómics que son de J. Scott Campbell, que tienen que ver con Spider-Man, con la Gata Negra, con Black Cat o con algún personaje clave, Mary Jane en este caso, la mayoría tienen un valor por arriba del precio de portada o por arriba del precio en el que se compró en alguna convención, ¿sí? Existe, por ejemplo, el caso de Superior Spider-Man, que son dos portadas que se conectan, que alcanzaron valores de $200 cada portada, ¿no? Porque eran limitadas, en este caso como este cómic. Acaba de salir una portada de Superior Spider-Man número 20, precisamente de la Gata Negra, que ya ronda $60-$70 el cómic, ¿sí? Y estoy hablando que salió un tiraje similar al que vamos a sacar nosotros, ¿sí? O sea, no es un tiraje tampoco muy alto, pero tampoco es tan bajo, ¿no? Y la mayoría de los números, por ejemplo, este número de Amazing Spider-Man 606, donde se está besando Spider-Man con Black Cat, que tiene levantada la máscara, que es como icónico, no baja de los $25, y era el cómic normal, y te estoy hablando que el tiraje fue de 80,000 a 90,000 copias, ¿sí? Y el cómic regular vale $25, ¿no? Allá ni se hable del cómic que es el 607, que salió aquí en México como el número 50, que es la Gata Negra como mordiendo un estambre, y que tiene la como una pijama. Como una pijama, ¿no? De Spider-Man. Ese cómic no baja de $40, ¿sí? Y son tirajes muy altos, o sea, son tirajes de 70,000 copias, ¿no? Es que es lo que vende más o menos Spider-Man, 80,000 dependiendo. Han llegado a 100,000, obviamente el 700 llegó a mucho más venta. Pero digo, nada más para que vean qué tan valuado va a ser ese cómic, ¿no? O sea, sí conviene comprarlo porque es limitado, es J. Scott Campbell. Y todo el trabajo que está haciendo el señor se está poniendo así como por los aires, ¿no? Una pregunta que nos ha estado haciendo bastante y que es una duda recurrente. Damián, saludos, Damián Valdovinos. Número de cómics firmados por invitado. Por ahí ya tenemos, creo que algo de información. Horarios de firmas de los invitados, porque dice que en la pasada edición el viernes faltaban muchos. ¿Y en qué piso va a estar cada cosa? Bueno, es que en esta ocasión es... pues planta baja, ¿no? No, de hecho es en el segundo piso. Es en el Salón Mexica, el evento. De hecho, si entran a la página pueden ya revisar cuestiones del plano del evento. Y bueno, respecto a lo que decía Damián, El número de cómics firmados por invitado va a variar, ¿sí? En el caso de Mark Waid, va a ser una copia por persona, ¿sí? En el caso de Pablo Rivera, va a ser una copia por persona, por turno, obviamente, estoy hablando de turnos. El caso de Brian Nazarello es el mismo, una copia por persona, por turno. Y el caso de Brian Bolan es una copia por persona, por turno, ¿sí? En el caso de los demás invitados, que nosotros suponemos que no van a tener la misma demanda que estos cuatro que acabo de mencionar, el número de firmas por persona sería de 3, ¿sí? Entonces vas a poder llevar 3 cómics que te van a poder firmar sin problema. Ojo, y se los pido por favor a los fans, que ojalá nos entiendan, mucha gente de repente le decimos que lleve un cómic y saca 2 o 3, ¿sí? Como esperando ver si el invitado, digámoslo así, va a ser caridad, ¿no? O sea, en una buena onda, ¿no?, del invitado. Pero recuerden, estamos afectando a la persona de atrás, no solo a la persona de atrás, sino a los 100 que están atrás de ti. Y en este caso, tú, que llevas esos 3 cómics y que quieres como hacer esa jugada, digámoslo así, también puede que delante de ti haya uno que lleve 5, entonces te haga la misma jugada y tú esperes más, ¿no? Entonces, de veras, necesitamos así que hagamos, hacer cultura con la gente y que nos entiendan que si es uno, es porque llevas uno en la mano. O sea, no tienes por qué llevar ni 3 ni 5. Y esto es por respeto al invitado, ¿sí? Y obviamente por respeto a todo el público, porque realmente donde tenemos más quejas es en las filas, ¿sí? Porque me tuve que esperar 3 horas, porque me tuve que hacer esto, el otro. Entonces, en cuestión de filas, y no sé si por ahí vienen las preguntas, las filas, no, o sea, después de que un invitado se va a comer, no hay filas, ¿sí? O sea, nadie se puede quedar a esperarlo, ¿sí? Porque eso pasó o ha pasado en algunas ediciones y nadie se puede quedar a esperarlo. Puede regresar hasta que él vaya a regresar, ¿sí? Puede regresar a la fila hasta que él vaya a regresar. Entonces, recuerden, es una regla y va a haber gente que obviamente les va a estar diciendo que se quiten. Y hasta que se quiten, pues no se va a ir de ahí nuestro staff, ¿no? Y esto es simplemente cuestión de cultura, respeto y políticas hacia los invitados, ¿sí? Para que a todos les toque por igual una firma o dos, a lo mejor si me aviento dos filas o 3, ¿no? Bueno, a lo mejor sí puedo obtener 3 firmas, ¿no? Pero va a ser de una forma ordenada. Recuerden, no saquen más cómics de los que no están permitidos, porque la gente va a estar sobre de eso, viendo que solo lleves un cómic en la mano, ¿sí? Entonces, también te arriesgas a que estés en la fila, quieras pasarte de listo, quieras sacar 3 cómics y el staff o seguridad tenga que platicar contigo o en un caso, porque nos ha tocado gente que se pone en un plan como que no entiende que cuáles son las políticas que ya explicamos, ¿no? Y que se les van a estar obviamente recordando en el evento, pues nos ve obligado a actuar con la gente de seguridad, ¿no? Porque definitivamente no nos pueden insultar, nosotros no podemos tocar a nadie, pero tampoco ellos a nosotros, ¿no? Nuestros clientes. Y nosotros los queremos demasiado a nuestros clientes, a nuestros fans, como para sacarlos del evento, ¿sí? Pero hay gente que nos ha tocado en condiciones especiales y específicas, Que se ha tenido que ir del evento porque no comprende las políticas, ¿sí? Entonces, eso es por un bien común, obviamente, por no afectar a ningún fan más, ni a ningún invitado en este caso. Y sí quería que quedara claro que esos invitados van a tener una firma y que por respeto, pues hagamos lo que se les pide para que seguramente ellos van a estar súper contentos, ¿no? O sea, van a estar contentos, seguramente van a saludarlos, como decían por ahí, oigan, es que esa gente que platica 3 minutos también no va a estar permitido que, pues, platiques con los invitados. Sí los vas a poder saludar, les vas a poder decir que te gusta mucho su trabajo, pero no te lleva más de un minuto hacer eso, ¿no? Entonces, comprendamos que tenemos atrás a 100 fans más como yo, que pues quieren pasar a firmarles, ¿no? Y en el caso de los invitados con alta demanda, que fueron los que mencioné, Pablo Rivera, Mark Waid, Brian Nazarello y Brian Bolan, va a haber una fila especial para fotos, ¿sí? Entonces, cada vez que tú quieras una foto con el invitado, tú vas a poder pasar a la firma y en ese momento el staff te va a preguntar, ¿quieres una foto con el invitado? y si quieres una foto va a haber una fila alterna lo que hacemos es que van pasando las firmas para obviamente hacer más ágil la fila y posteriormente cuando se juntan 15 personas en la fila de fotos, ya el invitado separa la fila de firmas, separa de la mesa y entonces empieza a tomar las fotos con los que quieren foto en este caso porque no todo el mundo quiere foto. O muchos nada más le sacan la foto así cuando está sacando la firma. Entonces ya existe esa fila que obviamente lo que hace es que el invitado se para una sola vez, ¿sí? Y no le quitas todo el tiempo de estar separando o de estarse asomando de la mesa o lo distraemos de la firma. Entonces esa fila nos funcionó súper bien y es la que vamos a aplicar en este caso con los invitados de alta demanda. Froilán Cano, ¿puedo llevar mi Killing Joke de Volant? Por favor, llévalo. Y también quisiera saber si allá lo venderán. Seguramente más de una tienda de cómics lo va a tener. Ahora sí que va a ser la compra obligada. Y seguramente va a ser el cómic más firmado en la mesa de Volant. Alex Fuentes nos platica de esta cuestión de los números de firmas. Que le parecía que estaban tres, que el número de tres cómics estaba muy bien. Gerardo Castellanos pregunta, quiere saber si les recomiendan que llegue temprano, sobre todo si quiere encargar sketch. Sí, fíjate que muchos de los invitados hacen una lista de comisiones e inclusive van tomando pedidos para los días siguientes, dependiendo, ellos ya tienen medido su tiempo de cuántos sketch pueden hacer por un día, ¿no? Digo, en el caso de Bogdanov fue bastante gracioso porque se llevó una lista inmensa y la terminó en su casa y los mandó desde Los Ángeles, pero cada quien es diferente, entonces todos siempre llevan una lista, entonces obviamente first come, first serve, y si llegas antes, pues vas a anotar en la lista antes. Ahí sí no depende de nosotros, sino de qué tan temprano llegues para encargarle un sketch y qué tanta demanda vaya a tener. Inclusive creo que Greg Land va a tener pre-commissions que vas a poder como encargar antes de esa información mañana en la mañana, que bueno, estamos ahorita a lunes, mañana martes 12 de febrero ya vas a poder 11 de febrero ya vas a poder ver esa información, ¿no? Que si se va a tomar pre-commissions y cómo lo vamos a hacer, ¿no? También cabe decir, de repente, si estás tú a la casa de algún artista en especial que te guste muchísimo y quieres un sketch, síguelo en Twitter, síguelo en Facebook, porque hay muchos, como estás diciendo, que tomaron sus pedidos desde semanas antes, no necesariamente hasta que lleguen a la mole. Hay muchos que llegan y tienen su hojita y llegas y te anotas tú rápido que quieres, dejas pagado, y ya después de unas horas o regresarás por tu sketch, pero hay quienes incluso desde su país de origen, a mí me tocó cuando vino Ariel Olivetti, él como dos semanas antes ya tenía la lista llena, o sea, ya porque él los iba a traer ya realizados, él no se iba a poner a dibujar en la convención, él ya quería llegar con tu trabajo para entregar. Yo te recomiendo muchísimo que lo sigas en Twitter también, porque de repente ahí pueden anunciar cosas interesantes o alguna promoción o algo por el estilo. Vamos a hacer un cortecillo musical para que se levanten de su asiento, estiren las piernas. Vamos a hacer un corte y regresamos para la última sección de preguntas aquí en este especial del podcast de Comicase. Soy el comicancionero. De la viñeta al gañote. Y con motivo de la próxima visita de Mark Waid y el señor Paolo Rivera, miembros integrantes del equipo que se ganó el Eisner el año pasado por su trabajo en Daredevil, vamos a escuchar precisamente The Man Without Fear, el hombre sin miedo, de la película Daredevil de 2003, interpretada por la banda Drowning Pool, con un miembro invitado, con el señor Rob Zombie. En esta ocasión para el Comic Cancionero, la sección musical del podcast de la revista Comicase. Go! lie, but I trust you. Hi, this is J. Scott Campbell from the San Diego Comic Con, and you're listening to Kamikaze. Estamos de vuelta en el podcast de Comicaz. Esperamos que hayan disfrutado de este breve corte musical. Vamos a platicar rápidamente de los sketches. Algunas cosas ya las comentaste. Gerardo Castellanos, ¿cuáles van a ser los precios de los sketches? Para cuando estés leyendo esto, muy seguramente ya estará la mayoría de los precios definidos. Revísalo en el sitio de La Mole, lamole.com.mx. Que si Greg Land va a cobrar por firma, ¿algún artista cobraría, dibujante, o escritor cobrará por firma, que sepamos? No aún, como les decía, todavía no está toda la información, ya se solicitó a los invitados, pero hasta ahorita no. Greg Land no va a cobrar por firma, eso sí se los puedo decir. Y en el caso de tu pregunta, Gerardo, él va a firmar hasta 3 cómics por vuelta, ¿no? Entonces, si eres muy fan de él, pues aprovecha y selecciona tus favoritos. Antonio Nieto también pregunta sobre los sketches de Eduardo Risso. El costo de la certificación, quieren saber, hay dudas sobre la certificación de cómics y si se ofrecen certificación de sketches. Sí, de hecho, si no me equivoco, va a estar otra vez de Comixado con CGC y el testigo, en este caso para las firmas y para certificar, en este caso, un sketch o una firma, lo que sea. Se pueden certificar sketches, se pueden certificar firmas, se puede certificar simplemente el cómic. En este caso, por ejemplo, de Superior Spider-Man, que va a ser de colección, se podría certificar. E incluso, si manejan el tamaño magazine y la Comicase, se podría certificar, que sería bastante interesante tener como una Comicase en CGC, ¿no? Toda ahí mint condition y todo eso, ¿no? Hay unos videos interesantes en The Comixado. Busquen el Facebook, facebook.com/TheComixado. Hay unos tutoriales interesantes de qué es lo que es CGC, por qué debe haber un testigo, etcétera, porque obviamente hay mucha gente que lo ha preguntado, que si mis firmas valen, si tengo yo la foto con el autor, o si son de eventos pasados o eso, y no valen, ¿no? No valen porque el testigo oficial lo dictamina, en este caso CGC, y es por evento, ¿sí? O sea, si va a haber un evento, como La Mole, donde va a haber autores, se tiene que pedir autorización a CGC para poder certificar firmas en este caso, o sketches en este caso, de los invitados. Así es que, digo, esperen más información, seguramente pronto va a haber algo sobre eso, pero pongan ahí Facebook / de Comixado para que vean los tutoriales y sepan más acerca de CGC, ¿no? Seguramente también lo van a poder ver en próximos días en el mismo Facebook de La Mole y en el Twitter estos clips para que sepan un poquito más de esta cuestión, que es muy interesante y que es algo que seguramente va a ir, de lo que se va a ir haciendo una cultura, ¿no? De esto de la graduación de cómics y demás, es muy interesante. Eso responde a la pregunta, por ejemplo, de Antonio Nieto, quien nos preguntaba de esta cuestión de las fotos, que si los cómics firmados y cómo certificarlos y que si el testigo y demás. Revisión de portafolios, por primera vez La Mole va a tener, ¿no? Viene Ellie Pyle, editora de Marvel, quien ha estado trabajando como editora asistente en cómics como Superior Spider-Man, Black Widow, si no me equivoco, en Guardians of the Galaxy. Es una editora de estas que seguramente en años que viene, vamos, que seguro tiene una carrera de muchos años por delante, ya sea en Marvel o en cualquier otra editorial importante de cómics. Ella viene por primera vez a La Mole, a la primera revisión de portafolios de La Mole. ¿Qué busca esta revisión de portafolios? ¿Qué es una revisión de portafolios? Porque también preguntan mucho. Sí, mira, bueno, como mencionas, viene Lee Pyle de parte de Marvel Comics Estados Unidos. Parte de las negociaciones que se hicieron pues era precisamente que Marvel tuviera presencia. Era lo que quería C.B. Cebulski, que platicamos con él recientemente. Y pues el cómic, en este caso, de Superior Spider-Man, ¿no? En referencia a la revisión de portafolios, ¿qué es una revisión de portafolios y qué es lo que buscaría Lee Pyle aquí en México, ¿no? Como sabemos, ya hemos tenido visitas de editores haciendo revisión de portafolios aquí en México, pero yo les comentaba que era muy importante saber que Lee Pyle obviamente va a tener otra visión y otros comentarios que hacerte sobre tu trabajo, ¿no? Ahora, ¿qué es una revisión de portafolios? Es el trabajo que yo tenga al que le he dedicado tiempo, al que le he dedicado a lo mejor clases de anatomía, a lo que me gusta dibujar y quisiera hacerlo de una forma profesional. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ir a una revisión de portafolios, ¿sí? Ya pusimos en el sitio de La Mole las especificaciones para obviamente llevar tu portafolio de una forma adecuada para que pueda ser revisado. Y precisamente ahí me gustaría tocar un punto muy importante, porque había gente que decía, oye, el arte, ¿por qué tiene que ser en 11x17, que es tabloide, ¿no? Pues obviamente la editora puede apreciar mayor los detalles, y aparte es el formato tradicional en el que se hacen los cómics, ¿no? Es la resolución, el tamaño, las dimensiones, etcétera, en las que se hacen los cómics. Entonces, ¿qué mejor mostrar tu trabajo en el tamaño original en el que realmente se producen los cómics profesionalmente, ¿no? Entonces, yo quiero ser un profesional, yo quiero dibujar para Marvel o para DC o para quien sea, y creo que he practicado mucho y creo que lo he hecho muy bien. Entonces, lleva tu portafolios, ¿no? Lleva tu portafolios para que tengas la oportunidad, obviamente, de participar en la convocatoria y la oportunidad de tener un lugar, de ser seleccionado, de tener un lugar, y que puedas en algún momento. Es esta revisión de portafolios, y lo que buscaría también La Mole, al igual que se ha hecho en otros eventos, en otros lugares, es obviamente tener artistas trabajando en Marvel, ¿sí? Comentaba ya hace unos días en la presentación que hicimos de los cómics aquí en el Comixado, comentaba yo que hay muy buenos equipos mexicanos trabajando en las editoriales en Estados Unidos, ¿sí? Está Francisco Plasencia haciendo los colores de Batman, que no es cualquier cosa, ese es el título número uno de DC Comics, ¿no? Ahí vamos con eso, ¿no? Está Humberto Ramos, Víctor Olazaba, en su momento estuvo Lobo Cuevas, y Edgar Delgado en el título de Amazing Spider-Man, que es el título más importante de Marvel en este caso, o Superior Spider-Man, que es el título más importante, ¿no? Entonces, realmente los mexicanos están haciendo un super papel en México, y bueno, ahorita en el caso de Raúl Valdés y Gerardo Sandoval y Mario Guevara, que están como iniciando en títulos, pero que estoy seguro que con el trabajo que les, y el tiempo que le están dedicando, van a estar en títulos muy importantes. Paco Medina en Nova, ya estuvo en Avenging Spider-Man, que hizo un trabajo fenomenal. Ultimate Comics X-Men, Carlo Barberi también en Ultimate Comics X-Men, en Deadpool, obviamente, que de hecho Carlo y Paco estuvieron alternados en Deadpool y hicieron un trabajo muy, muy padre. Entonces, creo yo en ese aspecto que los mexicanos tienen una gran oportunidad, porque están los que han entrado y que le han entrado así de manera profesional, no han estado en títulos ahí más o menos, no están en los títulos top de y más importantes de Estados Unidos, ¿no? Y de los cómics, ¿no? En general, internacional. Entonces, es muy importante ir a la revisión de portafolios si yo tengo un nivel bueno porque me puede no garantizar, pero sí me puede dar una visión más amplia de qué es lo que quiero hacer y cómo lo tengo que hacer, porque eso es lo que te va a explicar la editora. Sí, dentro de las recomendaciones que hacemos para revisión de portafolios está una muy importante, que yo creo que es la más importante de todo, ¿no? Una, hacer un muy buen trabajo, dedicarle tiempo, que afortunadamente esta revisión de portafolios tienes más tiempo que nunca, ¿no? Que otras que ha habido, porque le puedes dedicar mucho más tiempo a cada página, ¿sí? Que vayas a presentar y que sepas que obviamente, como les decía al principio, va a ser una opinión diferente. O sea, si a mí ya me revisó Sibi Cebulski, bueno, ahora me va a revisar otra persona que realmente tiene otro criterio totalmente diferente, ¿no? Y como dices, un criterio distinto y que te va a dar otras recomendaciones, seguramente te va a decir, ah, mira qué bien te sale esto, oye, ¿sabes qué? Esto otro te falla, hay que trabajarlo, eso está muy tieso, muy estático. ¿Qué vamos? Ve obviamente tú con el mayor de los, pues sí, de las ilusiones, es válido, ¿no? O sea, de que es una, tal vez sea tu primer paso para una carrera en la editorial más importante de cómics del mundo. Pero también ve con la idea de que es como un examen también para ti y que a lo mejor es tu primera revisión de portafolios o tu segunda o tu tercera y que a lo mejor vas a tener varias más después, ¿no? O sea, te van a corregir, vas a darte cuenta por medio de los ojos de un profesional de qué errores tienes, de cuáles son tus fortalezas y entonces vas a poder detectarlas y mejorarlas para seguir adelante y ver si en verdad es lo que tú quieres hacer. Y seguir insistiendo, irte a lo mejor, ¿por qué no? Un verano a la Comic Con en San Diego, e irte a revisar tu portafolio con un chorro de empresas y a irte abriendo paso, ¿no? Sí, es súper importante eso y esa parte que mencionabas es lo que les comentaba, que es lo más importante. Lo que te diga Eli, si tú eres seleccionado para revisión de portafolios, va a ser... lo que decíamos ahí en los tips, ¿no? En las recomendaciones, que hagas un buen trabajo o un gran trabajo, ¿no? O sea, que realmente tomes los mejores puntos y te puedas convertir en un profesional, porque hay gente que no sabe ni siquiera, o sea, me gusta mucho dibujar, pero no tengo ni la menor idea de cómo llego a ese estatus, ¿no? ¿Cómo puedo ser profesional? ¿Cómo dibujo cómics profesionalmente? Y ahí también, que obviamente tal vez no lo preguntaron, pero me gustaría mencionarlo, va a haber distintas conferencias con Eli en las que obviamente va a explicar cómo lo hago, qué es lo que tengo que hacer para ser un profesional, ¿no? Está padrísimo aprovechar que está aprovechar la visita de la editora para orientar a quienes estén interesados en dedicarse al cómic. Una pregunta muy lógica, se saca esta convocatoria, esta invitación para la revisión de portafolios, y obviamente hay, aparte de dibujantes muy talentosos, jóvenes mexicanos, o no tan jóvenes, entintadores, coloristas, y el uno que es más difícil, que es los escritores, quienes quieren dedicarse a ser escritores de cómic. Esta revisión de portafolios es obviamente por el lado gráfico, ¿no? ¿Tú puedes aplicar para esta revisión si eres colorista o entintador? Sí, de hecho, fíjate que mencionaba que era posible esto, porque de hecho Eli no puso ninguna restricción. El caso de escritores sí, es mucho más complicada esa parte. De hecho, no existe una revisión de escritores, o sea, no es como tal. De hecho, seguramente vamos a hacer un podcast muy interesante con Comicase sobre eso, pero los escritores no entran de la forma que entran los dibujantes a trabajar en las compañías, ¿sí? Ellos mandan como ideas constantemente y se van, igual van como haciendo sus historias, y hay que conocer de muchos universos, hay que saber muchas más cosas para ser un escritor. No es tan sencillo, ¿sí? Tienes que ser un gran conocedor de cómics, y créanme que los escritores que vemos hoy en día son grandes conocedores de cómics, grandes coleccionistas de cómics, ¿no? Y obviamente lectores que se han vuelto profesionales porque conocen muchísimo de los universos, ¿no? Principalmente. Y obviamente no se limitan a leer cómics, sino que tienen una cultura muy, muy, muy, muy amplia de otros tipos de literatura. ¿Y por qué, en parte, de lo que se puede platicar después, muy a gusto, por qué no hay una revisión de escritores? Porque se puede prestar obviamente la Mole no te traería a alguien que te va a hacer una mala jugada, pero ¿qué tal si yo llego como fan y traigo una idea buenísima que va a revolucionar el mundo de Batman? Y te la platico a ti, editor de DC, por decir. Entonces, pues, gracias, ¿no? Yo me voy, la presento como mía y soy el éxito. Pues, la revisión de guiones, vamos, no es una práctica común, no existe tal cual, porque, de hecho, incluso tú cuando a una editorial de cómics por medio de internet, si tú te metes a sus páginas y te dicen, ¿quieres hacer una prueba de para entrar a nuestra compañía? Hay algunas páginas, algunos sitios, perdón, algunas editoriales que sí tienen guiones que puedes descargar para que los dibujes y mandes tus pruebas, pero tú no puedes mandar, ellos no te aceptan que mandes historias porque se puede prestar a malentendidos de que 2 años después ellos publicaron una historia que se parecía en algo a la historia que tú les mandaste hace 2, 5, 10 años, entonces tú los puedes demandar por plagio, por haberte robado tu historia. Entonces, obviamente, lo que menos quieren las editoriales son problemas legales. Entonces, por eso es que no es algo que se maneje, ¿no? Una cosa es que revisen tu arte a partir de algo que ellos escribieron, ¿no? Sí. O de sus propios personajes, y otras cosas que revisen una historia. Importante, no hay un guión base con el cual deben presentar su portafolio si es que quieren presentar qué es lo más deseable, secuencias, ¿no? Una parte de una historia. Así que traten, lean con mucha atención las bases, ¿no? De esta revisión de portafolios. Preguntaba Elihu Muro Galavis que del portafolio, que si el guión tenía que ser inventado por uno mismo o si podía usarse un guión de otro cómic, usa el guión de otro cómic. Si lo tuyo no es escribir cómics, mejor ni te metas en broncas, agarra el guión de otra historieta de un personaje que te haga lucir, ¿no? Que haga lucir tu dibujo. Como decía, dicen las bases, no necesariamente tiene que ser de Marvel, puede ser de otra, de Dark Horse, de Image, de DC, del que quieras. Pero ahora sí que póntela lo más sencilla posible, ¿no? O sea, una escena, reinterprétala con tu dibujo, con más detalle, con más dinamismo, con más dramatismo, pero no te metas en problemas. No es necesario que tú escribas el guión de la historia que vas a presentar como parte de tu portafolio, ¿no? Olman Logan, preguntan que por qué no, y creo que ya lo has comentado, por ejemplo, en el con los chicos de La Covacha, con nuestros amigos de La Covacha, e incluso con nosotros mismos, la gente seguirá esperando, obviamente, que venga un día Stan Lee. Scott Campbell, ya platicabas un poquito de él hace rato. Y aparte de esta cuestión del maestro Stan Lee, también, ya casi para terminar, están preguntando por otro lado muy, muy, muy distinto. Los fans, obviamente, del doblaje en La Mole siempre están presentes. Quieren saber cómo qué hay bajo la manga en esta ocasión. Pues todavía lo tenemos bajo la manga. Es información que vamos a liberar pronto. Pero sí estoy enterado que va a haber cuatro actores de doblaje. Entonces no se preocupen, a los que les gusta el doblaje no se van a desilusionar, ¿no? Francisco Fragoso, José Eligio Hernández y Aarón, que son los que preguntaban también por el doblaje. Seguramente va a haber. Aparte, el doblaje es un invitado recurrente y es un invitado que normalmente tiene su espacio en La Mole, ¿no? Y seguramente lo tendrá decidiendo. Y para terminar, hay unas 5 preguntas muy interesantes. J.M. Trejo, ¿cuáles son los argumentos para decidir quién de los artistas será el invitado de honor de La Mole? O sea, ¿cómo La Mole dice de todos estos artistas de gran calibre, ¿no? De gran talento, ¿cómo decido quién es el que recibirá este nombramiento muy bonito del invitado de honor? Fíjate que esa pregunta es complicada para nosotros, inclusive. Casi en todas las ediciones tratamos de hacer justicia a quien se lo merece, ¿no? Obviamente jamás discriminaremos a ningún autor. Yo creo que todos son profesionales y por algo están trabajando donde están trabajando o lo que han hecho. Pero sí hay algo muy importante que mencionar aquí, ¿sí? En ediciones, por ejemplo, en las que ha marcado la historia de México, de los lectores, en este caso, por ejemplo, Brian Bolan, invitado de honor, es porque honestamente creo que hay muchos fans de Batman aquí en México. Creo que Kingdom Come, que en este caso Mark Waid también pudo, o estaba también como uno de nuestros posibles invitados de honor, creo que Kingdom Come es una historia buenísima, o sea, de hecho la acabo de leer porque compré lo de Televisa, y es buenísimo, o sea, es espectacular el trabajo que hicieron, ¿no? Pero tiene mucho más peso, en este caso, Brian Bolan, para los mexicanos, ¿sí? Por Batman, por el Joker, por todo eso que se ha hecho aquí en México, que se ha publicado, y que obviamente hay mucho más gente que leyó en su momento Killing Joke que obviamente Kingdom Come, y eso es lo que nos hace decidir, en este caso, que sea el invitado de honor. Por ejemplo, cuando vino Richard Starkings, la carrera que tiene Richard Starkings es muy, muy, muy amplia, ¿no? En los cómics. Realmente es el cuate es un gurú del cómic, ¿no? Tal vez mucha gente que no lee cómics independientes, en este caso Elephant Man, que es de Image Comics, no lo siente así, ¿no? Pero su carrera es ya legendaria. O sea, Richard tiene muchísimos títulos. Ha sido letrista de muchísimos cómics, y eso es lo que le daba obviamente un peso mayor para ser el invitado de honor, ¿no? En el caso de David Lloyd, pues ya ni se diga, David Lloyd pues la historia que tiene, la película, el cómic, que tal vez no fue tan famoso aquí como tal, ¿sí? Pero obviamente es uno de los maestros, ¿no? De los que estoy seguro que es como ese lugar de honor que tienen ya muchos artistas, y de estatus de leyenda, ¿no? Que le llaman ellos, que obviamente él ya se lo ganó, ¿no? Y fíjate que estuvo complicado en esa, porque si no me equivoco vino también Bogdanov, y recordemos que también tenía así como filas, y que obviamente la muerte de Superman fue aquí algo brutal, ¿no? En México, pero el peso obviamente histórico de Lloyd era mayor en este caso que Bogdanov, ¿no? Porque Bogdanov al final era una parte de la historia de la muerte de Superman. En este caso Lloyd es toda la historia de Before Vendetta, ¿no? Esa es la forma en la que escogemos a los invitados. Ahora, cabe mencionar, y eso quisiera profundizar nada más un poquito más, es que muchas veces contactamos a uno de los artistas top y decimos, este cuate va a ser el invitado de honor, y de repente, por azares del destino, contactamos a otro superartista. No ha sido el caso, tal vez una o dos veces, pero de repente contactamos al otro artista que también es el super artista top, y es así de chin, es que ya le dije a él que va a ser el invitado de honor y no me esperaba que este artista me confirmara, ¿no? Entonces, ya ni para darle para atrás, ¿no? O sea, ya el invitado de honor es el que en su momento se asignó, ¿no? Como tal, se designó. Y digo, no es el caso. Yo creo que Brian Bolan se lo merece con cada línea que ha dibujado. Yo creo también que Mark Waid sería mi otro invitado de honor, honestamente. Y Azarello otro, y Paolo otro, y los demás otro. Porque yo creo que cada quien tiene un peso muy fuerte, ¿no? Realmente, como les decíamos, esta edición es realmente historia en muchas cosas. Y los invitados son de veras de lujo, ¿no? Y casi para terminar, Luis Ortiz Arispe, frío o caliente, Robert Kirkman en La Mole. Hace rato dijiste algo de eso. Decías, pues no es imposible, pero es una persona muy, muy ocupada. Y cada vez más, ¿no? Con su propia compañía, con más y seguramente más proyectos de tele tendrá en puerta. No es imposible, pero hay que tocarle la puerta seguramente mucho, insistentemente, como Sheldon, al señor Kirkman. Miguel Lorenzo, que le gustaría ver mucho un boot de Zenescope o de otras editoriales de Estados Unidos, tener editoriales extranjeras invitadas aquí con una pequeña embajada en La Mole. Christy Drew, que pregunta que qué va a haber, qué hay en La Mole. Obviamente, aparte del área de los artistas invitados extranjeros y los muy, muy, muy talentosos artistas nacionales también, hay un gran espacio de venta de cómics, de juguetes, de playeras, de películas, o sea, de todo tipo de coleccionables, Cristi. En verdad vale mucho la pena que te des una vuelta por acá. Pregunta que si va a haber cosas, que si puede encontrar cosas de Lego, de Marvel, de Adventure Time, seguramente de todo lo que se te ocurra de esta, de esto, y de lo que puedas ver en tele o en cine, seguramente de muchas cosas puedes encontrar mercancía en la Mole. Pregunta casi final, Johnny Stark, que si tú, cuando puedes ir a la Mole, puedes tomarte fotos, puedes usar una cámara, porque es muy lógica la pregunta que nos han hecho, porque el boleto impreso de Ticketmaster dice no cámaras, pero, y obviamente porque es un formato que se utiliza para conciertos, para espectáculos, ¿no? Pero la Mole sí puedes entrar al World Trade Center, puedes entrar, o cuando se hizo en Expo Reforma, tú puedes llevarte tu cámara porque es la forma en la que vas a tomarte, obviamente, tus fotos, tus videos con tus amigos, con tus artistas favoritos, por favor. De hecho, Johnny, si no llevas cámara, por favor, te vamos a regresar a tu casa. Lleva tu cámara porque si no, no vas a poderle presumir a tus amigos que no se animaron a ir a la Mole y no les vas a poder presumir de cómo te la pasaste. Por favor, Johnny, lleva tu cámara. Y una más que una pregunta por aquí, creo que ya estaban la mayoría. Ah, la de Cenoscope, la de Miguel Lorenzo. Sí, bueno, Miguel, principalmente ahí la cuestión de que les gustaría ver un boot de las editoriales de Estados Unidos. Estamos, de hecho, tratando de atraer al público de Estados Unidos, de más bien a las editoriales de Estados Unidos, a las compañías de Estados Unidos, de la manera en la que estamos haciendo las portadas variantes, de la manera en la que estamos teniendo mayor presencia a nivel mundial, ¿sí? Regularmente las editoriales que asisten a eventos es porque los eventos son ya de los más importantes del mundo, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, Chicago Comic Con, New York Comic Con, San Diego, obviamente, en algunos casos, en Europa hay una convención que se llama MCM, London Comic Con, en Canadá está la Fan Expo Canadá, ese tipo de eventos que han logrado como situarse dentro de los más importantes, a nivel mundial, las editoriales sí asisten, ¿sí? Y nosotros estamos en ese camino. Entonces, seguramente dentro de poco vas a ver a compañías haciendo aquí teniendo sus booths, haciendo sus promociones, activaciones, etcétera, desde Estados Unidos directamente aquí en México, porque el mercado nacional, el mercado mexicano nacional es súper importante para Estados Unidos. Estamos al ladito y créanme que y es algo que a lo mejor me estoy pasando de la raya por decirlo, pero en unos años vamos a ver un Diamond México, ¿no? Un Diamond Comics Distributors en México, ¿no? Porque es un país muy importante México y se está volviendo más importante porque estamos pegados a ellos y toda la cultura, si se dan cuenta, toda la comida y todas algunas de las, no todas las costumbres, pero sí algunas de las costumbres ya o palabras o este famoso Spanglish, ya lo tenemos, ¿no? O sea, ya convivimos todo el tiempo con eso, ¿sí? Entonces, no les extrañe que México se vuelva uno de los mercados más importantes, inclusive más que Europa, en cuestión de los cómics, ¿no? En el futuro cercano. ¿Qué quiere decir? Que la Mole, chicos, ustedes a lo mejor la ubican como la convención de cómics que se hace ahorita en México, en la Ciudad de México, y que está creciendo mucho desde hace unos 3 años y medio, 4 años para acá, ha estado creciendo bastante, pero está haciendo mucho ruido fuera de México. Muchos de los artistas que están viniendo ahorita o que han venido en ediciones recientes han venido no porque es la primera vez que escuchaban de la Mole, o sea, amigos suyos, colegas, ya les habían recomendado o por lo mismo del trato, ¿no? De amigos, saben cómo le fue al otro y se preguntan y cada vez más y más invitados aceptan venir a México sin tanto problema porque se está ganando su lugar el evento, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, digo, ya como para finalizar, me gustaría comentar que Kevin Maguire, que fue el invitado de honor de la edición pasada en diciembre, puso en su Facebook, y eso ya lo había mencionado en otro lado, pero quiero también mencionarlo en este podcast especial de La Mole con Kamikaze, que México puso como el top de cómo tratamos a los invitados, de todas las convenciones a las que él ha ido en el mundo, ¿no? Estados Unidos, Europa, etcétera, ¿no? Es donde mejor lo han tratado a él en el mundo, ¿no? Entonces, obviamente muchos invitados ya nos vienen diciendo eso, que los super consentimos, que nos portamos super bien, que los fans son muy buena onda, que los fans, de hecho, les gusta mucho ver que los cómics cuando los firman están leídos, o sea, que están como un poquito maltratados, ¿no? Digamos, por la lectura, que les llamaba mucho la atención porque quiere decir que la gente realmente lee los cómics y que lo que les va a firmar es algo que aprecian, ¿no? Como tal, que no hay, no estamos maleados como en Estados Unidos, que ya es pues ya es para la venta, ¿no? Directamente, que es lo que les decía, que ojalá que mucha gente lo entienda en esta edición. Y bueno, finalmente también mencionar que regalos a invitados, aquí obviamente Jorge va a completar lo que yo diga, pero es complicado, sobre todo por el peso que traen las maletas, ¿sí? Nosotros que nos encargamos de reservar todos los vuelos y de hacer toda la cuestión logística interna de los artistas internacionales, realmente créanme que vienen muchas veces con el peso casi ya máximo que pueden traer una maleta, y el que les den regalos obviamente les ocasiona muchas veces dejarlos en el hotel, ¿no? Exactamente, y sería una forma muy triste de un final muy triste para tu regalo que a lo mejor no se lo pueda quedar tu artista favorito y que pasaste horas haciéndole ese retrato a escala 1:1, ¿no? Tamaño real, y se lo llevaste y le hiciste una escultura, ¿no? Y le llevaste un casco que hiciste ahí con algo que tenías en tu cuarto porque era igual al del personaje que él dibuja. En la medida de lo posible no les lleves regalos, porque sí, la verdad existe mucha posibilidad de que se queden aquí en México, o sea, que ni siquiera se lo puedan llevar porque traen a lo mejor dos maletas, y con las mismas dos maletas con las que llegaron a México sean aquellas con las que se van a ir. Y sobre todo también nosotros somos muy cariñosos siempre con la gente que llega de otros lados, y queremos que se lleven, que prueben dulces, comida. Obviamente sabemos que en Estados Unidos tienen el estómago muchísimo más delicado que nosotros, los que comen chile, salsa, se han curtido el estómago ya, y obviamente los americanos y a lo mejor los europeos también no están acostumbrados. A lo mejor lo que es un dulce para nosotros muy inofensivo le puede ocasionar el mayor problema estomacal al artista estrella del evento. Imagínate que tú compraste boletos para el sábado y el viernes se enfermó porque le regalaron algo de comer, y él, como en buena onda, lo recibió, se lo comió, y a lo mejor no era algo que hubiera comido alguna ocasión y ya se nos enfermó. De preferencia no lleves regalos de comida o presentes, o si llevas un regalito, algo muy muy muy sencillo o algo incluso casi de papel. Sabemos que a Dan Slott, si no es que el regalito más el más sencillo posiblemente, y el que le gustó más, tengo entendido, fue un dibujo que le hizo un niño en el que salía Dan Slott agarrándose de la mano con Spider-Man, ¿no? Con Peter Parker fantasma y el Hombre Araña, algo así por ahí leí, que es un dibujo que dijo, no, es que esto me lo llevo y lo voy a poner en mi refrigerador, ¿no? Sí, exactamente. Obviamente hay algunas cosas que la gente les lleva y sí se las llevan, ¿no? Algunas cosas sencillas. Pero en este caso, sí me ha tocado ver, por ejemplo, que a Bogdanov, le llevaron un cuadro, así cañón, que de plano tuvo, creo que enviar, si no me equivoco, creo que lo tuvo que enviar, y sí le costó bastante caro. Estaba muy padre el cuadro, honestamente, digo, gracias al fan que lo hizo, pero pues sí le costó como caro, ¿no? Podérselo llevar. Y bueno, ya para finalizar, vamos a los que escuchen el podcast, obviamente, hasta el final, porque precisamente lo guardamos como de sorpresa para el final. Al llegar a 150,000 seguidores en Facebook, 150 mil likes en Facebook, vamos a hacer una promoción para que te ganes 20, vamos a regalar 25 One Day Pass, es decir, tu entrada más tu cómic, ¿sí? Los días obviamente pues, van a estar seguramente repartidos entre los tres días. Entonces, checa cómo lo vamos a hacer, cómo va a ser la dinámica. Estamos en 140 mil, nos faltan realmente 10 mil, así es que en no menos de dos semanas seguramente vamos a estar llegando a eso. Entonces, ahora sí tu tarea es revisar el Facebook, estar pendiente de todas las noticias para que pues, te ganes uno de esos One Day Pass, ¿no? Pues así llegamos al final de este interrogatorio. Esperamos que no haya sido demasiado pesado para ti ni para los escuchas. Esperamos haber resuelto la mayoría de las dudas que tengan. Obviamente, por el Facebook, por el Twitter de La Mole se seguirán contestando. Incluso si nosotros sabemos alguna de esas respuestas, en el Twitter de Comicase o en el Facebook de Comicase también ahí nos pueden seguir. En Twitter estamos como Comicase News y en Facebook nos encuentran como Comicase.revista. O seguramente hay linkeado de repente en alguno de los posts de La Mole. Señor Elías Ortiz, pues muchas gracias por haber estado acá a lo largo de esta como hora y media contestando preguntas y preguntas de La Mole. No, muchas gracias a Comicase por hacer esta edición especial. La verdad es que es necesaria para el público. Muchísimas gracias al público que ha estado yendo a La Mole, que ha estado apoyando el proyecto de traer invitados internacionales. Espero que todas mis respuestas hayan sido lo más claras posibles y que también, pues obviamente no herir sensibilidades de nadie, pero recuerden que todo se habla hacia el público en general, ¿sí? Digo, gracias porque la gente hizo sus preguntas, ¿no? Como muy directas y se las agradezco porque eso nos da obviamente la pauta de poder darles respuestas y que la gente no se quede como pensando en qué va a pasar en La Mole, sino que les podamos dar más información, y que obviamente nos apoyen muchísimo con precisamente todas las respuestas que les dimos sobre algunos temas específicos, las filas, los cómics, tu compra de One Day Pass, 3 Day Pass. Recuerden que ya están a la venta en Ticketmaster, que nos vamos a ver el 14, 15 y 16 de marzo ahí en el World Trade Center y que pues esperen más anuncios porque vienen más anuncios de otras cosillas que tenemos ahí guardadas, que esta semana seguro se liberan algunas cosas que les va a gustar a muchísimos, y esperemos que la siguiente semana podamos seguir liberando noticias, así es que estén pendientes. Y recordarles que pues visiten obviamente el stand de Comicase en La Mole. Somos una revista sobre cómics, al momento la única que se publica en papel, con reportajes, entrevistas. También hemos incluido entrevistas con los artistas que vienen al evento. Dense una vuelta por ahí, por nuestro stand. Vamos a estar en la misma zona de los invitados especiales. Pero también revisen seguramente en próximos días las preguntas que hicieron ustedes aquí en el podcast de Comicase. Las vamos a transcribir, las respuestas de Elías, para que se puedan tenerlas ustedes también por escrito y consultarlas si no quieren volverse a chutar el programa de hora y media y quieren leerlas, tienen alguna duda, y yo seguramente las estaremos compartiendo con el Facebook y con el sitio web de La Mole para que haya esta lista de las preguntas más recurrentes, ¿no? De La Mole, y que sea algo muy útil que ustedes puedan a lo mejor incluso imprimirlo, tener en la mano o compartirlo con amigos suyos que tengan dudas sobre el evento. Así es, muchísimas gracias a todos, un saludo a todos nuestros fans de La Mole y bueno, pues nos vemos en 5 semanas. Gracias. Señores, muchas gracias a todos que estuvieron por aquí. Mi nombre es Jorge Tobalín. Esto fue una edición especial del podcast de Comicase. Escúchenos la próxima semana. Seguramente vamos a tener un tema muy interesante. Nos pueden bajar en iTunes, escucharnos en comicase.net o también bajar el programa en SoundCloud. Dream is broken there. Stay.